breve, Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Luz es una pija de toda la vida, de esas que tiene una tontería que no se aguanta y un polvazo que se aguanta menos. Vive separada con sus dos pipiolos, Juana la mayor y Cristian el niño mimado, del cual está enamoradísima y chocheando la mejor amiga de Luz, una loca hippie llamada Patricia, que está casi menopáusica, pero muy loca y con ganas de follarse al joven vástago de Luz. Si entre media no se mete, por supuesto Alejandro, el yuppie director de cine que lo peta, y que está loco por tirarse a Luz y a Esmeralda y a lo que se ponga por delante. A todo esto, Esmeralda se pasa el cómic bajándose al moro y tirándose al Cristian. Pero esto no es en ningún caso un spoiler, porque, y esto es lo más fundamental, en este cómic lo que mola no es la historia, sino los personajes, sus locuras, sus tramas, los lugares comunes, los enredos, Barcelona, las juergas en el celeste. Ríete tú del Locas de Jaime Hernández. Hablamos, por supuesto, de los Felices 90. Only You y Boada, o Boada y Only You, o lo que es lo mismo, hermenéutica y epistemología, o epistemología y hermenéutica, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, recopilado por La Cúpula en 2015, Los Felices 90, es un tomo muy bien editado, tapa blanda, con guardas y cosido, hojas mate y de buen gramaje, blanco y negro, gran formato y... ¡Ah! Ese olor a copy que te quedas tan agustico. Ajá, puro onanismo tebeístico. Prologado por Mercedes Abad, es un puntazo, otro signo más que demuestra que La Cúpula es especial y no se deja maniatar por modas estúpidas, como esa de meter con Cazador a prologuistas famosetes que no pintan nada en algunas obras. Pepe Boada le da forma a estas historias del gran Yu, el único, Only You, y dibuja el cuerpo femenino como solo un maestro de la anatomía puede hacerlo. Sugiere sin enseñar, o enseña sin sugerir, directo al orgasmo emocional, a la carcajada, a la reflexión, pero sobre todo al puro gozo de vivir. Un cómic que hace suya la frase Carpe Diem. Y nos hace soñar con aquellos felices 90, en una Barcelona cada vez más antihumana, estertores de los auténticos 70 y 80 vividos en la ciudad condal, como Dalit del underground español. Incluso, a colación de esto, hay cameos, ¿y qué más se puede pedir? Por aquí el Nazario, por allá los autores, historias buenísimas, historias contundentes de los felices 90. Desde Radio Bertoldo lo consideramos un comicazo, un material imprescindible que debéis tener en vuestra biblioteca y a un precio verdaderamente excepcional, 127 páginas por tan solo 15,90. Tanta ha sido la fricción con la que lo he leído, tanta ha sido la pasión hacia unos ayatolás del noveno arte tan buenos que me he terminado por comprar el libro Only You, Memorias del Underground Barcelonés, porque quiero saber más, mucho más y más y más. Y se cumple la máxima de que un libro lleva a otro libro. Pero eso, amigos míos, como dijo Kipling, eso es ya otra historia. Una crónica de Opir Andargallo para Radio Bertoldo.